Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:05. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Conmemoramos este jueves el Día Nacional del Médico Veterinario. A ellas y ellos, muchas felicidades. Que el amor y la dedicación por el bienestar de los animales siga siendo su sendero a seguir. Quien les habla, Liz de Ramos. En los controles nos acompaña Luis Yerloyo, retornando de sus vacaciones. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Ministerio de Educación elimina la solicitud de documentos y requisitos para la inscripción de estudiantes. Venezuela y Colombia afinan reapertura de frontera. Reventa de productos pueden ser sancionada con hasta 5 años de cárcel. Tras culminación de obras civiles, Museo de los Llanos abrirá sus puertas al pueblo de Barinas en agosto. Cultura. Intervención artística, Boulevard de Sabana Grande estrena mural de Ali Primera. Semana aniversaria, Comunicalle celebra su tercer aniversario del 25 al 29 de julio. Literatura, por su novela Campana de Piedra, Radamés Laerte Jiménez ganó premio Estefanía Mosca 2016. Creación Liberadora abre en convocatoria para la primera edición del Salón de Artesanía de Caracas. Cultura al Día. Ministerio de Educación elimina la solicitud de documentos y requisitos para la inscripción de estudiantes, así como la exigencia de listas de útiles escolares, aportes económicos, también está prohibida. Según la circular del despacho ministerial, las llamadas colaboraciones como resma de papel, materiales de limpieza o materiales de oficina no podrán señalarse como condición para la inscripción. Asimismo, se indica que está prohibida la solicitud de fotocopia de la cédula de identidad, así como originales y fotocopias de las partidas de nacimiento y de los representantes y los estudiantes, por lo que para ese momento las inscripciones solo se necesita presentar el documento que corresponda. Autoridades de Venezuela y Colombia activaron una mesa migratoria binacional para establecer las condiciones y mecanismos que regirán el paso definitivo por la frontera colombo-venezolana al producirse su reapertura. El director general del SAIME, Juan Carlos Dugarte, y el director de la Cancillería venezolana, Víctor Bautista, se reunieron en la ciudad de San Cristóbal, estado Táchira, con el director general de Migración Colombia, Cristian Kruger. En este encuentro conversaron acerca de los documentos que solicitarán para la entrada y salida de venezolanos y colombianos, además de los puntos para el movimiento migratorio y los horarios. Acordaron que estos y otros aspectos serán resueltos en la próxima reunión que se realizará en la ciudad de Cúcuta en esta misma semana. 12:08. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El superintendente nacional William Contreras explicó que el delito por la reventa de productos básicos es sancionado con 3 hasta 5 años de prisión, según lo establecido en la Ley Orgánica de Precios Justos. La información la detalló durante el programa de televisión, donde señaló que si este acto de reventa se realiza de forma organizada, se aplica a los responsables la Ley contra Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. La ley de precios justos habla de dos tipos de precios, al menos dos tipos de precios. El precio justo, que es el regula el Estado en base a un análisis de costos, es el PB justo. Y está el precio máximo de venta al público, que es un mecanismo, vamos a decirlo así de alguna manera, de autorregulación. Es decir, las empresas tienen que cumplir con unas reglas contables, unas reglas de costo, o sea, hay una norma que regula eso, la provincia 003 del año 2014, es decir, y además tienen que cumplir con reglas de marcaje de precio, es decir, una vez que la unidad es producida o es importada, el producto tiene que salir marcado de manera tal que el mayorista y la venta de tal sepa, y el pueblo principalmente sepa, y dice, ya va, tú me estás vendiendo que tenemos que enseñar al pueblo, nosotros tenemos la obligación de enseñar al pueblo a exigir por qué el producto no está marcado. Advirtió que la guerra no convencional ha querido inculcarle al pueblo venezolano la idea de la desaparición de los productos, que es por el tema de los controles, y eso tiene que ver con tratar invisibilidad a estos laboratorios de guerra psicológica, que son los verdaderos responsables, son ellos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, en compañía de otras autoridades, inspeccionaron las obras civiles del Museo de los Llanos, ubicado en el estado Barinas, el cual reabrirá sus puertas el próximo 19 de agosto. Y el 19 de agosto estaremos entonces inaugurando la primera muestra en el Museo de los Llanos sobre toda la expresión estética de los pueblos de la llanura, y estaremos avanzando hacia septiembre en la apertura del Salón Mazparro, donde tendremos la posibilidad de conocer ese testigo que nos regaló hace aquí en algún momento, ese barco que fue tomado por Maizanta y que hace parte de los hechos políticos importantes de nuestra contemporaneidad, para revivir pues nuestro pasado, pero también para interpretar nuestro presente y proyectarnos pues hacia el futuro. Esto es un museo que ha tenido la participación de PDVSA en la región Boyacá, por PDVSA a la estancia, la Gobernación de Barinas y el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Un trabajo unificado, acompasado, como corresponde pues a un gobierno revolucionario, que se hace en un momento difícil, en un momento donde la economía mundial se resquebraja. Acá el gobierno del presidente Nicolás Maduro mantiene la inversión social y mantiene sobre todo la inversión en cultura. Asimismo, Ñáñez destacó que las labores de rehabilitación avanzan en un 90% y puntualizó que se prevé culminar las obras civiles el 28 de julio, a propósito del cumpleaños del comandante Hugo Chávez. 12:11. Cultura. Para celebrar el quinto año de haber sido rehabilitado el Boulevard de Sabana Grande, PDVSA La Estancia realizó un mural dedicado al cantor del pueblo Ali Primera, intervenido por el colectivo de muralismo Mating of Style. Así lo destacó Alexandra Armas, de la Unidad de Sociales. Nosotros como PDVSA La Estancia, que hicimos lo que hicimos, la rehabilitación Sabana Grande, siempre hemos incorporado el arte como parte de nuestra rehabilitación para que el disfrute de los transeúntes, llevarles el arte a nivel público. Los murales en este caso que se han rehabilitado, se rehabilitó el primero con Ali Primera como parte de generar personajes revolucionarios latinoamericanos que sean representativos tanto nacionalmente como de manera internacional. Se va a realizar dos murales más en lo que es Sabana Grande. Ya se inició uno en la calle Los Apamates, es de Galeano, que además es un escritor latinoamericano muy importante y representativo. Vamos también de igual manera a hacer uno de Chávez, pero este de Chávez lo vamos a hacer en una comunidad, una de las comunidades más cercanas a Sabana Grande y también que está en las cercanías de PDVSA La Campiña, que sería la comunidad de Chapetín. Esta memorable ilustración se ubica en el respiradero del metro de Sabana Grande. Los transeúntes observarán el tricolor nacional, el turpial, la guacamaya y la torre previsora, junto al padre cantor. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. 3 años cumple y celebra Comunica, y en este sentido han preparado toda una programación para seguir llevando a todos los rincones el mensaje de la revolución. La semana aniversaria será del 25 al 29 de este mes. El próximo lunes iniciarán a las 5 de la tarde en la Casa Rómulo Gallegos Celar, a propósito de la premiación del concurso fotográfico sobre Caracas convocado por Comunifilms. Este colectivo estará en San Bernardino, en la Plaza Bolívar, en la estación Agua Salud del Metro de Caracas y en el Boulevard de Catia. Más información en su cuenta Twitter, @comunicalle. 12:14. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Por su novela Campana de Piedra, el escritor yaracuyano Radamés Laerte Jiménez se alzó con el Premio Nacional de Literatura Estefanía Mosca 2016 en este renglón. Laerte Jiménez nos ofrece más detalles de su obra. Esto es casi una consecuencia de una obra anterior que lleva por título Casa de Pájaro y que fue premiada también en otro evento, premiada con El Salvador Garmendia. Entonces, tiene que ver con la subjetividad de un joven que en los años 80 tiene sus propias expectativas, tiene sus propias luchas interiores, a veces tiene un poco de rebeldía con las autoridades establecidas y es estudiante de arte. Entonces, en función de eso, de su motivación artística, su motivación por creación de otros mundos, entonces se plantea a nivel de una especie de declaraciones interiores todo lo que tiene que ver con el texto que está allí plasmado. Por supuesto que hay ciertos rasgos de la interioridad del autor, porque en cierta época de la juventud de algunos de nosotros hubo la expectativa por también cursar estudios con algo vinculado o con las letras, con las plásticas. En mi caso, como fue un deseo frustrado, pues aquí en esta obra, digamos que en cierto modo fue cumplido. Eso le lleva a este personaje, Manuel Fernando, a hacer una especie de revisión de lo que es la parte estética, política, cultural de una época. La entrega del premio se realizará el próximo domingo 24 de julio en el marco de la Feria del Libro de Caracas. Del 7 al 15 de septiembre estará abierta la recepción de las obras aspirantes al primer Salón de Artesanía de Caracas. El ideario caraqueño será la temática. Las y los artesanos deben postular dos obras como máximo en trabajos con vidrio, madera, metales, orfebrería, cerámica, textiles, tejidos, entre otros, los cuales deben contener una ficha técnica con una breve descripción. Los trabajos serán recibidos en las instalaciones del Consejo Municipal ubicado frente a la Plaza Bolívar en un horario de 2 a 5 de la tarde, 12:16. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, a esta hora le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado de hoy, el cantautor Handel Mendoza, mejor conocido como Pinky, quien también lleva la responsabilidad de la Secretaría de Identidad Caraqueña por el gobierno del Distrito Capital. Bienvenido, Pinky, a este tu programa Cultura al Día. Buenas tardes a los muchachos de Cultura al Día, a la gente de la ciudad 93.3. Bueno, desde la Comisión de la Cultura estamos trabajando para que los caraqueños y caraqueñas y toda la población venezolana siga disfrutando de las políticas culturales que ofrece el gobierno bolivariano, el presidente Nicolás Maduro. Bien, bueno, vamos a hablar también sobre un tema importante, el Mirador Boyacá, como opción para el disfrute de la familia venezolana. Háblanos qué tiene por allí preparado para toda esa gente que quiere ir en vacaciones a una opción diferente. Eran los jueves, viernes y sábado, de hace más o menos 2 meses, decidimos aperturar los espacios del Mirador Boyacá en función del disfrute de los caraqueños y las caraqueñas, ¿no? Una opción turística desde el Parque Nacional Guaira del Repano con vista a toda la ciudad de Caracas, donde la gente puede disfrutar de un ambiente familiar, puede disfrutar de distintos espacios de gastronomía, música, diversión, además esparcimiento para niños y niñas, ¿no? Los fines de semana, donde tenemos actividades deportivas, donde tenemos yoga, aeróbico. Además de eso, en estos momentos estamos colocando un espacio para deportes extremos para niños, al igual que un muro de escalada que entre más o menos 2-3 meses estará listo en el Mirador Boyacá. Bien, Pinky. ¿Cómo va a ser el traslado de las personas hasta el lugar? ¿Habrá una ruta de transporte para ello? La gente normalmente está llegando por vía vehículos particulares. Más o menos, realmente estaremos habilitando una ruta desde Santa Capilla, en la avenida Urdaneta, un bus que va a ir desde ahí hasta el Mirador Boyacá. Bien, esta política entra dentro del motor de fortalecimiento, el motor número uno del turismo, donde nosotros estamos fortaleciendo y cumpliendo la línea del presidente Nicolás Maduro en función de fortalecer el motor turismo en alianza gobierno y empresa privada, empresarios privados nuestros, empresarios privados que apuestan al país y que están trabajando en función de fortalecer la revolución bolivariana. Qué bueno. ¿Qué otra cosa más podemos ver allá en el Mirador Boyacá? Hay muchas más sorpresas que toda la gente que vaya va a descubrir todas las sorpresas que tiene el Mirador Boyacá, porque si las digo, entonces no va a haber sorpresa alguna. Así es, los horarios para el disfrute de lo que se va a ofrecer en este lugar, Pinky. Jueves, viernes y sábado, a partir de las 5 de la tarde, entra esta ruta nocturna permanente. Una ruta nocturna permanente fue pensado donde la gente va a poder disfrutar de agrupaciones musicales, centro nacional, además de diseñadores, que están los compañeros de otra radio amiga, que es gente de Caracas Pop, ellos que están allá arriba, como el tema de esta rumba de la ruta nocturna caraqueña. Y además de eso, diseñadores nacionales, tatuadores, gastronomía, y otro poquito de cosas más que no se las voy a decir para que vayan a disfrutar la llave de la Boyacá. Así es. ¿Estos horarios van a ser a partir de qué momento para el disfrute? No, ya tenemos desde hace un mes, jueves, viernes, de hace 2 meses más o menos, desde las 5 de la tarde hasta la 1 de la mañana. Jueves, viernes y sábado, y los días domingos, desde las 7 de la mañana para el disfrute de niños y niñas, con instalaciones inflables, tirolinas, los muros de instalada que se está construyendo actualmente. Y invitamos a todas las caraqueñas y los caraqueños y a las personas foráneas que también nos escuchan desde afuera, que pueden visitar nuestro país, que pueden disfrutar de estos espacios recuperados por la Revolución Bolivariana. Así es, entonces estamos hablando de que la gente puede llegar a partir de las 5 de la tarde, son las 12 de la noche, la 1 de la mañana, y puede seguir disfrutando de actividades. Hasta la 1 de la mañana. La seguridad, Pinky, ¿cómo se está estableciendo? La Guardia Nacional Bolivariana, a través de compañero general Zabarte, la Policía Nacional Bolivariana, a través del Ministerio de Interior y Justicia y Paz, nos está prestando toda la seguridad posible para que la gente disfrute en paz. Una política dirigida de nuestro compañero jefe de gobierno Daniel Aponte, que está trabajando arduamente por la recuperación y mantenimiento de los espacios recuperados en Revolución. Bien, amigos, estamos conversando con Handel Mendoza, mejor conocido como Pinky. Él también lleva la responsabilidad de la Secretaría de Identidad Caraqueña por el gobierno del Distrito Capital. Hoy abordando un tema interesante, el Mirador Boyacá como opción para el disfrute de la familia, amigos, familiares y toda esa gente que viene a Caracas a pasar sus días de vacaciones. Pinky, en redes sociales, ¿cómo podemos ver estas programaciones? A través de PCS, Tu Capital. CCS Tu Capital, Caracas por Radio y por la página del gobierno del Distrito Capital. Bien, y la gente que está interesada en llevar sus propuestas en lo que es la parte de música u otro arte, ¿cómo hace? Pueden dirigirse también a el Teatro Principal, piso 3, Presidencia de la Fundación para la Identidad Caraqueña, y pueden entregar sus propuestas allí. Qué bien, entonces. Propuestas musicales y artísticas. También tenemos otras propuestas que van amarradas a estas propuestas del Mirador Boyacá. Tenemos los jueves de salsa, los miércoles insólitos y además de las obras que se presentan en los distintos teatros como el Bolívar y el Principal. Bien, entonces son días temáticos, jueves de salsa, música en vivo. Sí, días temáticos que donde toda la gente puede disfrutar. Por ahí también vienen los días del rock nacional, los días de los años 60. Vamos a ir trabajando varias temáticas en función del disfrute de todos los caraqueños y las caraqueñas. Y por supuesto, parte de las políticas, como parte de las políticas que nos propone a través de la línea de nuestro presidente Nicolás Maduro, al compañero jefe de gobierno Daniel Aponte, nosotros estamos ejecutando todas estas políticas para el disfrute de los caraqueños y caraqueñas. Qué bueno. Y la gente que se dedica a la música del folclore venezolano, a la identidad del caraqueño, también puede llevar sus propuestas. Por supuesto que sí. En vacaciones para los niños. Por ahí tendremos sorpresas con la Semana de Caracas. La Semana de Caracas. En la Semana de Caracas, el jefe de gobierno va a estar anunciando las actividades de la Semana de Caracas aquí algunas actividades que se van a hacer en conmemoración a un año más de vida de nuestro comandante supremo Hugo Chávez. Todo esto en el Mirador Boyacá. En el Mirador Boyacá y la Plaza Bolívar de Caracas y el Campo Histórico como parte de los espacios recuperados. ¿Planes vacacionales, Pinky, que tienen para estos meses que los muchachos andan ya fuera de clase? ¿Qué hacemos? Para mañana, el compañero jefe de gobierno había planteado algunos anuncios. No me corresponde bien en este momento decirlo, para que el gobierno, el jefe de gobierno del Distrito Capital sea quien va a dirigir la pauta de todos los espacios vacacionales del Distrito Capital. Qué bueno. Bueno, vamos a entonces a reiterar la invitación a esta gente que está ahorita en sintonía y disfrutando de la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. ¿Qué ofrece el Mirador Boyacá? Mira, el Mirador Boyacá tiene, después comer fresco con crema, después comer, disfrutar de colchones inflables, de espacio para que los niños jueguen, puedes disfrutar de una vista maravillosa, única en la ciudad, que no tienes que subir mucho, lo único en la ciudad, de respirar aire puro. Además de eso, tienes desde pincho, perro caliente, como gastronomía específica de la ciudad de Caracas, con pira, con moringa, con muchas otras cosas que la gente puede disfrutar. Tienes un grupo de diseñadores de ropa venezolanos. Son iniciativas, tienes compañeros que contribuyen a la economía desde productos para la belleza, hechos artesanalmente. Tienen compañeros que trabajan la artesanía, compañeros tatuadores, tienen compañeros que están haciendo también música. Dentro de pronto tenemos un espacio para luthieres, y así en el Mirador Boyacá, para que la gente pueda también hacer algunos instrumentos musicales. Pinky, ¿el espacio está acondicionado de qué manera para todas estas exposiciones? Que es como una miniferia, por lo que estás informando. Tiene una miniferia, un pasillo completo con varios estantes donde la gente, estos compañeros, pequeños empresarios y pequeños emprendedores, allí ofrecen cada uno de sus productos. Y al final de este pasillo que está dentro del Mirador, desde la campana del Mirador Boyacá hasta el monumento al Libertador, en homenaje a Libertador Simón Bolívar, de la batalla de Junín en Boyacá, está allí un espacio acondicionado para con mesas, sillas, para que la gente disfrute, pueda disfrutar también de la gastronomía en tragos típicos y artesanales, que permiten también el disfrute de música, de baile. La gente puede bailar, la gente puede disfrutar, y además de actividades concretas, concursos que se hacen allá arriba dentro de ese espacio para que la gente disfrute, los caraqueños, los turistas disfruten de ese espacio. Maravillosa información. ¿Cómo llegar al Mirador Boyacá, Pinky? Mira, tiene varias opciones ahora que nosotros vamos a habilitar una ruta, ¿no? Una ruta que va a estar funcionando a partir del mes que viene, que va a partir desde Santa Capilla, en un autobús, de Santa Capilla hasta el Mirador Boyacá. Además de la gente que puede llegar en sus vehículos personales. Bien. ¿Y alguna otra cosa más que nos quieras informar, Pinky? Todo lo demás se reserva en sorpresa para los anuncios de gobierno. Qué bueno. Entonces, éxitos para todo este plan que tienen ustedes de ofrecer alternativas para el disfrute de la familia, de amigos y de visitantes que vienen acá a la ciudad de Caracas. Por cierto, que dentro de poco estará de cumpleaños. Un saludo, un mensaje para todos los que están en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM y de Cultura al Día. Mira, a toda la gente, bueno, los invitamos al Mirador Boyacá y también a todos los espacios recuperados del Distrito Capital, al Teatro Principal, Teatro Bolívar, al León de Oro, a disfrutar de todos esos espacios recuperados en revolución por el gobierno del Distrito Capital y la alcaldía de Caracas. Este es parte de nosotros mismos, los caraqueños y las caraqueñas, que podemos seguir manteniendo estos espacios. Sin la gente consciente, que genere que conscientemente cuide los espacios, si la gente cuida los espacios, nosotros vamos a seguir manteniendo la ciudad de Caracas bella y seguir recuperando esta ciudad que es nuestra, que es un legado de nuestro comandante Chávez y que es un honor

Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 40 minutos. Yo soy un tipo que mira este mundo de frente. Miro la vida sin miedo a saber dónde voy. Digo que no si no quiero y del peligro me alejo. Tengo otras cosas metidas aquí en mi cabeza. Yo no estoy en esa. Soy franco de veras contigo, pretendo ser solo tu amigo.

he venido físicamente, porque ya he venido mental y espiritualmente, y he venido a través de mis ministros y de mis compañeros de trabajo, pero quise venir personalmente para decirle a los trabajadores de esta empresa, estoy con ustedes, cuenten con todo mi apoyo, ustedes son mis hermanos y los voy a proteger. Y vamos a recuperar 100% la producción de esta empresa con la inteligencia, la sabiduría, el amor de la clase obrera venezolana. Miguel, vamos a recorrer para que Venezuela vea la labor de ustedes. Adelante, Miguel Jiménez. Aquí vamos a dar inicio al recorrido de la planta. Aquí estamos ahorita fabricando protectores diarios, máquina femenina BF01. BF01 es máquina de Venezuela, por la B de Venezuela, femenina por el tipo de producto que estamos fabricando, y 01 es la máquina número uno que tenemos en esta planta. Correcto, mira, yo quisiera informarle a Venezuela, esta planta tiene capacidades de producción, para que ustedes tomen nota, esta planta puede producir 25 millones de pañales. Mensuales. 25 millones de pañales mensuales. Y vamos a llegar a ese punto. Puede producir hasta 18 millones de toallas sanitarias para la mujer venezolana. Puede producir hasta 33 millones de rollos de papel higiénico, sanitario para la familia venezolana. Es una planta con buenas capacidades. De acuerdo al estudio que hemos hecho, esta planta pudiera ocupar hasta un 20% del mercado nacional, el por lo mínimo, pues. Ahora, es una planta que lamentablemente fue concebida con un concepto de dependencia. Depende de la materia prima importada y no produce su propia materia prima. Es uno de los problemas que hay que resolver, Miguel. Y estoy listo aquí para aprobar todas las inversiones para que ustedes tengan su materia prima aquí. Así es, presidente. Estamos de acuerdo con usted. Aquí podemos hacer recorrido. ¿Cómo no? Adelante, Miguel. Tú diriges. Aquí tenemos, hacia el lado derecho, tenemos la pulpa. La pulpa mide 25 centímetros. En la parte superior de la mesalina está el molino que desfibra la pulpa. En ese momento baja en forma vertical y entra en el tambor formador. Correcto, aquí vamos. Entra en el tambor formador. En ese tambor formador se encuentran 18 bolsillos que hacen la formación del protector. Correcto. En la parte de atrás que usted ve allá se encuentra la tela TNT de 85 centímetros de ancho. Ahí en pasa por el tambor formador. Correcto. Encontramos el polibafle, que es el poliliso, cubierta externa, y hacemos la parte del ensamble. Ensamble, ya unimos los materiales, presidente. Ya aquí se hace el ensamble el proceso que se ha transformado. Eso, pero formado, ya tiene su adhesivo, entra en el módulo de crimpe, que es el sellado que le hace el protector completo. Correcto, y aquí tenemos la toalla sanitaria hecha por el esfuerzo del trabajador, por esta maquinaria, y bueno, tenemos que garantizar toda la materia prima. Sí. Ya tenemos materia prima para seguir trabajando todo el mes de agosto, y vengo a probar los recursos para garantizar hasta el 31 de diciembre full producción. Está 100%. Bien. Perfecto. Y de ahí para adelante, bueno, hay que seguir garantizándolo con trabajo, con buen proceso distribuidor, ¿verdad? Aparte de eso, presidente, tenemos aquí la estación de calidad, que yo como líder uno y los demás compañeros de cada turno que trabajamos, hacemos la inspección del producto cada 15 minutos. Cada 15 minutos. Se está haciendo control de calidad permanente. Eso es fundamental. Eso es fundamental. Los procesos de control de calidad, sí, de chequeo permanente, para garantizar que el producto tenga la calidad exigida. Exactamente. Y el departamento de calidad, en media hora ellos le hacen su inspección que le corresponde al departamento de calidad. Correcto, Miguel. Correcto, esto fue una de las líneas que se reactivó. Sí, ya vamos a explicar desde la acción reactivadora, después vamos a explicar qué pasó. Y después, sobre todo, lo que más nos interesa, qué va a pasar de aquí en adelante, el futuro. Tenemos aquí la aplicación de la cinta prenda, que es esta que tenemos aquí. Correcto. La cinta prenda. Luego viene el corte final, que le hace el corte de la forma del protector. Puedes observar que sale uno a cada paso. A cada paso. Y en la parte superior arriba pueden ver en el monitor. Tenemos ahí visualizando cómo va el protector para entrar al empaque individual. Tienen control en distintas fases del proceso productivo. Sí. Antes, durante y después, cuando ya tienes el producto final. Ok, aquí ¿qué entra, es esto, Miguel? Aquí tenemos la velocidad de la máquina. Ahorita tenemos 800 protectores por minuto. Tenemos aquí. Aquí nos identifica todo lo que nosotros requerimos en la máquina. Ya tenemos aquí lo que llevamos en producción hasta esta hora. 178,000 cortes. Bueno. Y tenemos aquí cuánto pesa la pulpa que le expliqué antes. ¿Cuánto llevan? Llevan 9. Y tenemos todos los indicadores para uno visualizar cómo se está comportando la máquina. Llevamos la secuencia de Easy Delay en las paradas, llevamos los tiempos y cada 2 horas hacemos el cierre de producción y colocamos en el Easy Delay todas las paradas que hemos tenido durante 2 horas. Un proceso perfectamente conducido por los trabajadores, por los que dirigen este proceso, crean la riqueza, dirigen el proceso productivo y son la esencia y el corazón de la patria, la clase obrera trabajadora. Tenemos aquí la parte del tridoblado, que le hace el doble al protector. Doble el protector así, lo lleva aquí. Luego están los sellados de la plancha. En ese momento, cuando entra el sellado de la plancha, automáticamente la cámara que se encuentra después del sellado detecta, presidente, detecta cualquier defecto que pueda tener el empaque en la parte externa del protector. Correcto. Y la cámara, ella empieza a rechazar, como lo ve ella, cualquier detalle empieza a rechazar aquí. Aquí lo tenemos ahí, empieza a rechazar. Sella y luego corta. Inmediatamente viene una separación de una velocidad que tiene la máquina para separar protector a protector. Muy bien. Miguel, aquí va Miguel, compañero de trabajo, junto a las trabajadoras y trabajadores, explicándonos cada fase de este proceso industrial de esta empresa abandonada en el proceso de sabotaje económico, abandonada de manera introspectiva y recuperada por los trabajadores y el gobierno bolivariano y revolucionario. Continúa, Miguel, por favor. Una vez cuando corte los protectores, entra en la fase del estaque. Este es el estaque, entra en la parte que está ya en la secuencia. La máquina empieza a recibir protector sobre protector. Iris, ¿cómo estás, Iris? Continúa, por favor, Miguel. Tenemos aquí el estaque. Ya empiezan a entrar los protectores. La máquina óptima, que es la empacadora, empieza a contar 25 protectores. 25 protectores y la óptima empieza a unir. Y va el proceso de empaque. Ya el empaque final. Este es el proceso productivo. Fíjense ustedes, es muy importante tomar en cuenta lo siguiente. Aquí está la empresa, ¿no?, que tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de esta empresa? Producir estos bienes para la satisfacción de las necesidades de nuestra Venezuela, de nuestro pueblo, ¿no? Aguas arriba tiene que garantizar la materia prima. Es lo primero, garantizar la materia prima. Y nuestro esfuerzo hoy en Venezuela es liberarnos de la dependencia de materia prima extranjera. ¿Verdad? Eso es cierto, cierto. Es lo primero que yo quiero resaltar aquí. El proyecto tiene que ser, gobernador, compañeros trabajadores, liberarnos de esa materia prima. Ah, bueno, que hay que comprar materia prima. Está bien, vamos a probar los recursos. Pero tiene que ser un momento dado ya empezar a sustituirlo. Aguas arriba. Llega la materia prima. Todo el proceso de transformación para llegar al producto. Bueno, ya el proceso de inversión, el pago de los salarios de los trabajadores, el mantenimiento de las empresas, todo. Los repuestos, todo, no puede fallar nada. Tiene que ser perfecta la organización para el trabajo. Y el objetivo tiene que ser la productividad, la eficiencia, el objetivo máximo. ¿Eh? Y ustedes saben bastante de eso porque son trabajadores. Y la clase obrera venezolana es una clase culta, trabajadora, formada, educada. Tenemos esa ventaja. Tenemos una clase obrera culta, educada, con valores, y que quiere trabajar por la patria además. Tercer paso, tenemos el producto. Pásame ahí un producto, un paquetico, por favor. Muy importante el tercer paso, que es donde más está perturbada por la guerra económica el sistema venezolano. Ajá, la pregunta de las preguntas, de las 20.000 lochas, como decían antes. Aquí está el paquete, tenemos la producción. Ahora, ¿cómo llega al pueblo? Ahí es donde está perturbada la guerra económica. ¿Ah? Porque llegan los camiones y entonces este producto termina en Puerto Rico, o en Aruba, o en Medellín, o en Bogotá. O el producto termina en la plaza tal, el bachaquero vendiéndolo 2.000, 3.000% más. Es allí donde tenemos que hacer una revolución. ¿No? Aquí está el general en jefe, Vladimir Padrino. Hemos arrancado la gran misión cívico-militar a abastecimiento soberano. Para garantizar que todos los productos que se están haciendo en Venezuela, Venezuela tiene un parque industrial fabuloso, fabuloso, más allá de lo que pueda pensar cualquiera. ¿Eh? Todos los productos, bienes, servicios que estamos produciendo de manera creciente en Venezuela, vaya a un nuevo sistema de distribución, seguro, chequeado, para que nuestro pueblo tenga su producto, le llegue a través del sistema normal de comercialización, o le llegue a través, como debe ser, de los CLAP. Los CLAP es abastecimiento seguro y asegurado. Así que quería explicar esto porque es muy importante. El proceso aguas abajo. Está el producto listo. ¿Cómo hago para que llegue? Y además el precio. El precio debe corresponderse al costo real de producción, ¿verdad? Y le debe llegar a nuestro pueblo. Porque ¿para qué producimos? Para que nuestro pueblo tenga sus bienes, sus servicios, tenga felicidad, tenga tranquilidad. Bueno, Miguel, continúa tú con tu explicación. Ok. Tenemos aquí, luego de una vez, el producto empacado. Puede observar, presidente, empacado. Bueno. Ella pasa por el detector. Pasa aquí por el detector. El detector metal. Tiene el detector metal, el detector de peso. Y empieza, si hay un producto que esté fuera de alguna especificación, de repente pasó algo, inmediatamente la máquina lo detecta. Y se hace el proceso. Eso. Correcto. Y ahí se empacan 24 paquetes en un bulto. Fíjate tú, la organización de la economía y del proceso productivo deja muchas enseñanzas. Fíjate, todos los procesos de chequeo, contrachequeo, verificación de la calidad que hay en todo el proceso antes, durante y después. Nosotros debemos tomar esos sistemas como sistemas de funcionamiento también para la institucionalidad, para la política, para el poder. Chequear permanentemente que todo lo que estemos buscando se esté haciendo, porque a veces no lo hacemos. A veces lanzamos una idea, una orden, y bueno, al final chequeamos, al final del proceso, si es que chequeamos. Tenemos que aprender a chequear los resultados para garantizar en cada fase que verdaderamente el resultado final es el que queremos. ¿Y qué queremos ahorita? Con la gran misión abastecimiento soberano. Que Venezuela tenga un nuevo sistema sano, armónico, productivo, distributivo, comercializador, con precios justos. Eso es lo que queremos. Entonces, vigilemos todas las fases del proceso de reconstrucción económica, del aparato económico de Venezuela. Tenemos todo a favor. Tenemos un aparato económico poderoso, muy poderoso. Uno de los más poderosos es Sudamérica. Y Venezuela, con la gran misión de abastecimiento soberano, va a ser un milagro. Vamos a hacer un milagro productivo, integrador. Como dice el presidente, es cierto, porque nosotros tenemos toda esta tecnología y nosotros evitamos que un producto tengamos que ser un retrabajo. Al ser un retrabajo, ¿qué nos incluye? Pérdida de horas de trabajo, materia prima. Volver a buscar un personal adicional para que recupere. Un volver a empezar permanente. Sí, lo que decía el comandante Chávez, la maldición de Sisifo. ¿Ah? ¿Tú te acuerdas, Sabre Churio? La maldición de Sisifo. ¿Ah? Volver otra vez, llegando a la cumbre, tener que bajar a levantar un permanente, volver a empezar. No, tenemos que hacer un esfuerzo sostenido. Por eso es que yo quise venir hoy aquí, para aprender de ustedes, aprender de la clase obrera. Aprendamos a aprender de los que producen, de los que trabajen, de ustedes. Yo aprendo todos los días de los trabajadores, porque sé que los trabajadores son los que hacen la riqueza. son los que hacen el país. Esta mujer aquí está. ¿Ah? Ah, si no me oye. ¿Cómo están ustedes? María. ¿Y tú te llamas? Ingrid. Delmira, Delmira, ¿dónde eres? De Apure, mira, llanera. ¿Ah? ¿Y la música? ¿Sabes bailar joropo? Zapateado. ¿Ah? Dios te bendiga. Saludos, Yulis. Yulis, ¿qué edad tienes tú, Yulis? Tienes cara de muchachita, vale. Bueno, un saludo a las mujeres, a los hombres también por allá. ¿Cómo te llamas tú? Mario. Juan. Bueno, que Dios los bendiga. Felicitaciones, felicidades. Cuenten con todo mi apoyo para continuar produciendo. Bueno, continuamos aquí. Ahora vamos al laboratorio de calidad. Imagínense ustedes, además de los procesos que dice Miguel, ahora viene el laboratorio de calidad. Así debe ser la gran misión, querido hermano general en jefe. Procesos de chequeo, verificación, ¿no? Y que nadie tenga excusas para no cumplir. Si lanzamos una orden con una meta, con un objetivo, con una misión, debe cumplirse. De eso sabe bastante la Fuerza Armada también. La Fuerza Armada también y las ciencias y artes militares son como los procesos productivos. Son ciencias, en el caso de la ciencia y el arte militar, son milenarias y recogen el conocimiento de lo que ha sido el uso de la fuerza y de la guerra durante siglos y siglos. Y en el caso nuestro recoge nuestra propia doctrina. Entonces da resultado en cuanto a los procesos por su disciplina, su organización, su moral, su conocimiento, su profesionalismo. Por eso he querido unir las ciencias y artes militares y las ciencias y artes económicas con la voluntad nacional en la gran misión abastecimiento soberano para un resultado, el desarrollo de la patria. Tomar la guerra económica y la crisis económica como la gran fuerza para dar un salto histórico en la economía venezolana. Bueno, Miguel, tú eres aquí el jefe. Bien. Adelante. Permiso. Pase, presidente. Aquí estamos en el laboratorio de calidad. Aquí está Alicia, que la saludé allá afuera. Alicia, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno saludarte otra vez. Ella es la inspectora de calidad de turno. Correcto. ¿Qué haces tú aquí, Alicia, normalmente? ¿Cuál es la labor de ustedes? Bueno, mi presidente, acá hacemos los ensayos tanto para pañales como para protectores y toallas. Le explico. Aquí tenemos diferentes equipos, ¿verdad?, para hacer los ensayos. En este equipo realizamos el primer corte para medir la densidad del pañal. Correcto. En este, los cortes para toallas sanitarias y protectores diarios para hacerles el chequeo de sellados. Uh-huh. Correcto. Aquí medimos el tiempo de absorción de toallas, algo muy importante, porque nosotras las mujeres, bueno, somos muy, muy, muy delicadas. Entonces, este ensayo es importante para las especificaciones de la toalla, que deben estar en su punto. Y además lo hace, bueno, una mujer con conocimiento profesional. Correcto. Si hay algo malo enseguida, yo jalo a Miguel. Miguel, ¿qué está pasando con mi toalla? ¿Qué está pasando, Miguel? Así es. Sí, señor. Además porque es la función de la toalla. Claro. Sí, señor. Acá hacemos sellados tanto para toallas, pañales y protectores diarios. En este equipo observamos la aplicación de los adhesivos, que todos los adhesivos estén correctamente, que estén completos y su aplicación sea uniforme. Acá... Todo esto, Alicia, es aleatorio. Aleatorio. Tomas muestras. Tomo muestras aleatorias. Correcto. En el caso de toallas sanitarias, cada media hora, igual que protectores diarios. Y en el caso de pañales, de igual manera, para los análisis de variables. Para Correcto. Lo que es atributos, tanto para toallas, protectores y pañales, es cada media hora. ¿Cuánto tiempo tienes tú aquí de experiencia, de trabajo? 4 años y 9 meses, presidente. Qué bueno. Ya tienes una experiencia importante. Sí, señor. Ya esto es el resultado final, fíjense ustedes, además de los procesos productivos, hay un chequeo final del resultado que ya se estima que es favorable. Correcto. ¿Qué porcentaje más o menos de fallas tú pudieras encontrar? ¿Es mínimo o cómo? Tenemos a los mejores operadores en nuestras máquinas. Siempre el detalle es mínimo y enseguida lo corregimos en el acto. Ah, ¿se dan cuenta? ¿Ah? Tienen a los mejores allá. Así es, Alicia. Gracias, miren, bueno, todos estos procesos son las 1:14 del mediodía. Un saludo a toda la familia. En este momento está la gente en su casa, algunos en su trabajo, otros regresando. Los muchachos ya están de vacaciones, la mayoría. Están algunos pasando de grado, otros se están graduando en la primaria. Saludos a toda la juventud, a los muchachos que pasan a los liceos. Bienvenidos a los liceos públicos, gratuitos y de calidad. No se deje robar en esos lugares privados por ahí que le están poniendo precios exorbitantes a las matrículas. Ya voy a hablar de eso en estos días y voy a tomar medidas sobre eso. Después no se vayan a quejar los que están especulando contra los muchachos de los colegios privados. Voy a proteger a la familia de los colegios privados, ¿no?, de los ladrones. Bueno, ese es otro tema, ¿no?, pero uno los lleva aquí los temas. También quiero saludar a los muchachos de los liceos, a los que pasaron de año, ¿no?, a los que se están graduando de bachilleres, los bachilleres de la patria, saludos. Ahí los esperan las universidades del país. Bueno, y al ama de casa, al trabajador. Nosotros trabajando todos los días, a toda hora. Aquí está Alicia, que nos está dando lecciones. Aquí está Miguel, que nos ha dado varias lecciones también. Ellos son como maestros, pues. Desde su capacidad productiva, aprendamos a aprender de la clase obrera, para que se le bajen los humos. Alguna gente que tiene los humos subidos, alguna gente prepotente que se la echa y mira a la gente así por encima del hombro. Bájese los humos. Aprendamos de la clase obrera con humildad, con firmeza, porque la clase obrera es el corazón vivo de la producción de la riqueza del país. Miguel, adelante, tú eres el jefe aquí. Presidente, un comentario breve. Ajá. Fíjese lo que usted decía, ¿no? La envergadura de esta planta y que usted le dio un cara, la definió en su dimensión exacta. Es una planta dependiente. No es una planta que se puede sostener con su propia materia prima. Ha hecho una inversión fabulosa en la construcción de la planta, pero nunca se dedicaron a hacer un laboratorio de investigación para sustituir materia prima. O sea, tenemos laboratorios de calidad y uno de los pasos que tenemos, uno de los desafíos que tenemos a partir de ahora es invertir en un laboratorio científico, de desarrollo científico, para comenzar a sustituir materia prima que podamos nosotros generar aquí en Venezuela. Bueno, y como estos son productos tan sensibles, de la familia venezolana, de la mujer, de nuestros niños, son sus pañales, sus toallas sanitarias, son productos sensibles donde nos han golpeado desde hace 2 años, 3 años. Desde el 2013 están golpeando los procesos distributivos para herir, para molestar, para irritar a la gente, ¿no? Es toda una planificación de guerra económica que tiene un objetivo psicológico: irritar, desestabilizar, que la gente pierda la confianza en sí mismo, pierda la confianza en la revolución bolivariana, pierda la confianza en la propia patria. El pueblo se confunda. Y lo logran, déjenme decirle que lo logran. Porque entonces así empezaron, ¿te acuerdas? El papel sanitario. Y después golpearon todas las cadenas productivas de todo. Nosotros tenemos que reconstruirlo todo. Entonces, yo veo esta planta productiva como un punto de partida de una nueva etapa de independencia económica. Y ustedes, los pioneros de esa nueva etapa de independencia económica. Por eso quise venir hoy aquí, 21 de julio de 2016, para iniciar esa nueva etapa de independencia económica. Y cuenten con todo el apoyo para ese laboratorio, para las inversiones que haya que hacer. Y ustedes ser ejemplo aquí, no solo productivo de disciplina, sino ser ejemplo de cómo un rubro tan sensible de la familia venezolana, nosotros lo independizamos absolutamente. Y Venezuela no solo que es independiente en la producción de estos rubros, sino que Venezuela rápidamente puede ir a ocupar mercados internacionales. Y el producto que tú aquí visualizas y que ustedes producen, pronto esté legalmente exportado en los mercados del Caribe, de Sudamérica, de América Latina, de Estados Unidos. Este producto que ustedes tienen aquí es de lo mejor del mundo, ¿verdad? Bueno, vamos a venderlo desde ya, compañero. Yo voy a nombrar una autoridad especial presidencial hoy para que esté aquí viviendo con ustedes. Desde ya, yo les planteo que como meta ustedes aparten 20% del producto que ustedes generan, 20% para nosotros a través de los mecanismos nuevos que tenemos de exportación, colocar esos productos en el exterior y ustedes produzcan sus propias divisas y no dependan de divisas de nadie. ¿Entiendes? Tengan sus 2, 3 millones de dólares, 4 millones de dólares mensuales, que es lo que necesitan para mantener y expandir la producción. Bueno, continuamos por aquí. Sí. Ahora, ¿dónde vamos, Miguel? Vamos al set. Vamos al set principal. ¿Ah? Sí, al set. ¿Vamos a dar un pase? No, vámonos al set. Imágenes de apoyo y vamos al set principal. Hoy, 21 de julio, un día especial, muy especial, porque se inicia una etapa de independencia tecnológica y económica necesaria para el parque industrial venezolano. Adelante. Así es, escuchábamos al presidente de la República, Nicolás Maduro, quien hace pocos minutos interactuaba con un grupo de trabajadores de la empresa Kimberly Clark, de la planta ubicada en la ciudad de Maracay, en el estado Aragua. Los trabajadores mostraban la operatividad de la planta, quien cuenta con más de 11 líneas de producción de artículos de higiene, y específicamente mostraban la producción de los protectores diarios femeninos para todo el pueblo venezolano. Esta planta actualmente cuenta con materia prima para producir los protectores diarios hasta el mes de agosto, pero en la visita del presidente Nicolás Maduro hoy se esperan importantes anuncios para impulsar la producción de las 11 líneas que contemplan pañales, toallines y papel higiénico, entre otros artículos de higiene. Para que tengan una idea, esta empresa fue paralizando la producción y por ende la maquinaria de manera paulatina, de manera arbitraria también por parte de los dueños de la misma. El pasado 8 de julio ya se formalizó el cierre y el abandono por parte de los dueños de la empresa. Pero el Ejecutivo Nacional, a través de una gaceta oficial, autorizó la toma por parte de la clase obrera de la empresa para así garantizar más de 1.200 puestos de trabajo, 970 puestos directos y 340 puestos de trabajo indirectos que están siendo garantizados en justicia social por el presidente de la República, Nicolás Maduro, en la gaceta oficial 40.492, en donde se aprueba de manera oportuna la toma por parte de la clase obrera de esta empresa, la cual fue abandonada por sus dueños el pasado 8 de julio. Vale la pena acotar que esta empresa cuenta con 11 líneas de producción, las cuales esperan ser reactivadas en su totalidad, es decir, en un 100%, para que la empresa pueda tener una capacidad de abastecer el 20% del mercado nacional, como lo mencionaba hace pocos minutos el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro, en distintos rubros. Que contaba con una capacidad de producción de 25 millones de pañales infantiles, 18 millones de toallas sanitarias al mes y 33 millones de rollos de papel higiénico que abastecían anteriormente a toda la familia venezolana. Además, producían también la caja de toallas para desechables, los rollos de manos, más de 370 rollos al mes, y protectores diarios femeninos, más de 25.000 protectores diarios, que es la única línea de producción que se encuentra operativa en este momento. Si bien es cierto, la corporación Kimberly Clark es una de las empresas líderes en el mundo en la fabricación de los productos de higiene personal y tiene su sede ubicada en Estados Unidos, pero obedeciendo intereses de líderes internacionales fue paralizada. Vamos a escuchar de inmediato la intervención del presidente Nicolás Maduro. La alegría del tambor, porque Venezuela es alegría. Mira qué bello se ve eso por allá en el horizonte. Desde aquí, desde la tierra del cacique Maracay, la tierra del cacique Maracay, tierra de los indios Aragua. Estamos llegando de Nicaragua, directo a Aragua. ¿Ah? Esos son hombres indígenas, todos representan tierras del agua, tierra de la esperanza. Aragua, Nicaragua. Nicaragua, lo único que le falta a Aragua para ser Nicaragua es la ni, ¿verdad? Ni la Nica, Nica, pero aquí está Nico, pues, para que no le falte nada. Y allá se ve en el horizonte la lluvia. General en jefe, hermano, compañero Vladimir Padrino López, y a todos los jefes militares, Tarek El Aizami, hermano. Ministro del Trabajo, compañero de muchos años, Osvaldo Vera, gobernador del Yaracuy, León Heredia, Ayayay, Uyuyuy. Aquí está el gobernador de Yaracuy. Bueno, un saludo a todos los trabajadores y trabajadoras de esta planta industrial que ahora es de la clase obrera. Debe saber Venezuela que nosotros tenemos constituido el Consejo Nacional de la Economía. Allí están incorporados, ¿qué les digo yo?, el 90-95% de todos los empresarios de este país. Primera vez que hay un Consejo Nacional de la Economía de esas características. Y estamos haciendo esfuerzos, diversos esfuerzos, tremendos esfuerzos, para ir ordenando ahora con la gran misión abastecimiento soberano, con mayor precisión. Fíjense, aquí tengo la revista que va a circular este domingo de la gran misión abastecimiento soberano para que ustedes la estudien, la conozcan y sepan cuál es el concepto, la estrategia, el plan, las medidas y los primeros resultados de la gran misión abastecimiento soberano. Ahí estamos trabajando, donde hay un problema lo atendemos. Que hay un problema por aquí, lo atendemos. Lo máximo que podemos decir, dado la caída de los precios petroleros, si alguien nos dice, mira, yo necesito, ¿qué les digo?, 10 millones de dólares para traer la materia prima tal de tal sitio. Lo primero que yo le pregunto, ¿y por qué no la produces aquí? Es lo primero que uno pregunta. Si me dice, mira, la podemos producir, pero todavía no, le digo, bueno, te voy a probar recursos para traerla. Pero te voy a probar recursos para empezar a producirle en Venezuela, porque no podemos seguir dependiendo de materia prima extranjera que podemos producir en Venezuela. Ese es el modelo capitalista dependiente que tenemos que romper de tajo. Pero se da el caso también de que, mire, compadre, no se puede en este momento. ¿Por qué? Porque los precios del petróleo están, como ustedes pueden ver, en 37 dólares, le digo. El promedio este año es 31 dólares, aquí está. Logramos, llegó un momento, hace 3-4 meses, cuando se profundizó en la guerra económica y el intento de golpe de Estado de la burguesía, que el petróleo estuvo a 20. Estuvo igual al precio de producción. ¿Ah? ¿Qué les parece? El petróleo se nos vino de 100. A 20. Entonces yo puedo decirle, mira, por ahora, este mes no vamos a poder darte esos recursos. Vamos a parir nuevas respuestas. ¿Verdad? Y todo el mundo entiende. Todo el mundo entiende. Lo que nosotros no podemos aceptar, y estamos obligados por la Constitución de la República, es que venga unos dueños de una empresa, en este caso unos dueños de los Estados Unidos, y un día para otro cierren las puertas de una empresa tan importante como esta, echen a los trabajadores y digan no fuimos y no volvemos más. No, eso no lo podemos aceptar. Por eso apenas yo me enteré, hace 13 días fue, 13 días o menos, porque mañana se cumplen 15 días del zarpazo, mañana viernes. Más de uno estaba seguro, ustedes tomándose una malta fría en su casa, bailando. ¿Ah? ¿Cómo bailan ustedes, papá? Mira cómo baila esto. Mira. Y se enteraron, compadre. Aló, mira, Miguel. Cerraron la empresa. ¿Qué? Cerraron la empresa. No puede ser. Sí. Estamos todos votados. 1,000 padres y madres de familia votados. Y la empresa cerrada. No. Yo inmediatamente llamé al gobernador Tarek. Llamé al ministro del Trabajo y le dije, váyanse para allá con la fiscalía, con los tribunales, con los inspectores del trabajo, y me hacen el favor de hacer cumplir las leyes y la Constitución y abre esa empresa, que entren los trabajadores y vamos a ponerla a producir. Y fue exactamente lo que se hizo. Hace 10 días. ¿Ah? Fue lo que se hizo exactamente. El 9 de julio, hoy es 21 de julio, hace 11 días. Fue lo que se hizo y yo quiero felicitarlos a ustedes, a los trabajadores, a las trabajadoras de esta empresa, a su moral, a su capacidad de trabajo. Y como les dije en varias oportunidades, y mi palabra, más que palabra, es un compromiso. Porque si alguien los entiende, ustedes, hermanos, soy yo. Porque yo soy ustedes, yo soy un trabajador, yo soy un obrero. Igual que tú, Miguel, igual que tú, Alicia. Y mi fuerza es la fuerza de ustedes. Y mi poder es el poder de ustedes. Por eso he venido a aprobar los recursos para hacer las inversiones y garantizar toda la materia prima, los recursos financieros en dólares y en bolívares para que esta empresa se levante y sea un ejemplo de trabajo y productividad para toda Venezuela. Aquí tengo el punto de cuenta, Tarek. Bueno, aquí tengo el punto de cuenta, compañeros y compañeras. Y es lo primero que quiero hacer desde este CEP en cadena nacional de radio y televisión conectada con todo el corazón de nuestra empresa. Hemos hecho un estudio financiero, económico. Ustedes saben que además se fueron y se llevaron la caja. Sabotearon el sistema informático. Tuvieron varios días recuperando el sistema informático para recuperar las tres líneas de producción que en un principio no pudieron ser prendidas, activadas. Hoy está recuperado el sistema informático. Ahora hace falta los recursos financieros bien administrados para poder proceder, bueno, al pago de la nómina, para poder proceder al pago de, ¿cómo se llama? Los contratistas, los mantenimientos, los servicios. Hay que hacerle un tratamiento especial, para que la empresa, mira, tome fuerza y de allí vaya creciendo, expandiéndose, resolviendo problemas. Muchachos y muchachas, trabajadores y trabajadoras, yo confío en ustedes. Y estos recursos que voy a aprobar, yo quiero que ustedes los administren de la mejor forma, los inviertan y le garanticen al país de aquí al 31 de diciembre elevar la producción al 100% de la capacidad de esta empresa. Por eso procedo a aprobar los recursos. Escuchen esto que también les va a gustar y lo van a aplaudir mucho. Los recursos retornables. Así como se los doy, así me los devuelven. Producción, productividad. Si tienen algún problema, me lo dicen. No, en algún mes, digo yo. Si tienen algún problema, en algún mes me dicen, bueno, este mes, XXX. Y entonces nos ponemos de acuerdo. Para eso es un gobierno socialista, de los trabajadores. Un nuevo sistema, una nueva era. El tiempo del capitalismo debe quedar atrás. El tiempo de la explotación del trabajador, el tiempo de la explotación del ciudadano, de la familia. Tenemos que abrirle la era a un nuevo tiempo de humanidad sobre los bases de los principios de Cristo, de la multiplicación, de la riqueza, del bien común. El socialismo, dijo el comandante Chávez, y lo dejó como un legado, como un mandato. Y aquí estamos sembrando socialismo, sembrando semilla buena. Por eso voy a proceder a aprobar los dos primeros meses del presupuesto en bolívares, para aprobarlo. Y a proceder a aprobar los recursos en dólares hasta el 31 de diciembre para que no falle nada. Así que procedo a aprobar 700 millones de bolívares para la inversión de la caja de funcionamiento de esta empresa recuperada por la clase obrera. Y 22 millones de dólares aprobado a través de FONDEM, Fondo Nacional del Desarrollo Nacional, aprobado. Trabajo y más trabajo para tener patria, amor y más amor. Bueno, confíen ustedes, hermanos y hermanas del trabajo. Confío en ustedes. Y continuemos nosotros garantizando. Todo eso debe ser administrado a través de un fondo rotatorio. Fondo rotatorio, que sea una caja rotatoria y se vaya moviendo. Y ustedes, bueno, van haciendo sus cuentas y me lo devuelven de la misma forma. Porque ese dinero además después va para escuelas, para liceos, para los CDI, para Barrio Adentro 100%, o va para nuevas empresas que haya que repotenciar, que producir, etcétera, etcétera. Otra cosa que dije mientras estábamos en el laboratorio con Alicia y con Miguel, bueno, desde ya, ¿no?, el equipo de dirección económica, yo voy a poner acá una autoridad única, una autoridad única, que va a ser mis ojos, mis oídos, mi voz y mi corazón aquí, las 24 horas del día. Tiene que mudarse a vivir aquí, ¿ah?, en la empresa con ustedes. Es un compañero con el cual hemos venido trabajando por muchos años, muchas misiones. Tiene nombre de santo y por eso lo voy a poner aquí para que santifique este esfuerzo. Se trata de José Gregorio Hernández, el negro José Gregorio, para que venga a bendecir este esfuerzo. Se muda a vivir aquí. La negra Eglé también tiene que mudarse para acá. Eglé. La negra y el negro. Y su arechurio también. Los cimarrones del centro. Bueno, todo, ir pensando en todo. Desde ya, ustedes tienen que planificar todo lo que pueda ser exportable legalmente. Legalmente. Yo pienso que el 20% es un buen punto de partida. Los productos de ustedes son de la mayor calidad. Esos productos, miren, llegan a cualquier país de América Latina y el Caribe a uno. Producto premium, ¿verdad? Bueno, desde ya, háblate con Jesús Faría, gobernador, ministro, José Gregorio, santísimo José Gregorio, santo negro de Maracay. Háblense con Jesús Faría y que Jesús Faría les prepare ya en los lugares esterilizados de la aduana de Puerto Cabello de una vez y ustedes aparten. Pueden llegar a la meta del 20%. ¿Por qué? Si ustedes logran elevar la producción al 100% y logran colocar un 20% de esa producción en mercados internacionales, ¿eso va a redundar en qué? En beneficio físico, financiero, en monedas convertibles, en dólares. Y no le tienen que pedir un solo dólar al gobierno. Ustedes van a tener en caja los propios dólares que ustedes van a producir para ampliar la producción, para mantenerla. Bueno, un plan, pues un plan que les permita a ustedes ir avanzando, prosperando con una visión de país. Con una visión de país, crecer. Ustedes verán que mientras ustedes empiecen a construir los nuevos modelos socialistas de producción, van a crecer espiritualmente, moralmente, intelectualmente, van a ser mejores seres humanos, porque van a sentir el placer, la felicidad de producir para la felicidad de otros y no para que se enriquezca un grupete o un grupo de vivos o una gente que uno ni conoce. Y andan por allá, quién sabe, en Nueva York, consumiendo qué cosa, ¿ah? No, ahora ustedes no van a producir para que se enriquezca una persona. No, ustedes van a producir para la felicidad de la mujer, del niño, de la niña, de la familia venezolana. Y eso da otra perspectiva humana. Siéntanlo, siéntanlo. En todos los procesos, ¿no? Instalen aquí, José Gregorio, Eglé, compañero, instalen inmediatamente aulas de la misión Robinson 2, aulas de la misión Riva para que saquen los que no tengan su bachillerato, lo saquen. Aulas de la misión Sucre para que estudien una carrera universitaria y sean una clase obrera culta, educada, con valores, como debemos tener en Venezuela, una clase obrera con valores. Una fábrica escuela. ¿Qué dice el gobernador? Vamos a dar la palabra al gobernador, querido hermano Tarek Al-Aizami, cacique de Maracay. Muchas gracias, presidente. Bueno, en primer lugar agradecerle el apoyo, su apoyo permanente a la clase obrera, al Estado de Aragua también. Estamos muy satisfechos por su visita, por esta aprobación de recursos, y yo le puedo transmitir en nombre de todos los trabajadores con quienes he conversado, presidente, detalladamente, el compromiso firme de que de aquí al 31 de diciembre esta planta va a tener las 12 líneas de producción al 100% operativas, ¿no?, con los trabajadores. Quiero agradecer, presidente. ¡Cúmplase! Quiero aprovechar para, además de agradecer a la clase obrera que se ha puesto al frente, agradecer inclusive, fíjese el ejemplo, presidente, otras empresas privadas de esta rama de producción. En el caso particular me refiero a Sanifarma Pañalex. Aquí está su presidente, Eduardo Ibáñez. Se vino para acá y nos acompañó para reactivar la empresa, ¿no? Se puso a la orden. Es muy importante lo que está diciendo el gobernador. Otra empresa. Yo quiero que sepan, todos los empresarios, trabajadores, patriotas, todos los empresarios y empresarias del país, cuenta con todo mi apoyo. Aquí están mis manos. Le tenemos una visita para pendiente. Trabajar, para hacer una red poderosa, productiva, de todo lo que tiene que ver con productos de higiene y del hogar. Vamos a hacerla, hermano. Y vamos a corregir las distorsiones que hay en materia prima, las distorsiones en distribución, en comercialización, en precios, y garantizarle a nuestro pueblo, bueno, la mayor suma de abastecimiento, de felicidad, de tranquilidad, de estabilidad económica. Cuenten con todo mi apoyo, decidido apoyo, absoluto apoyo, a través de la gran misión Abastecimiento Soberano, que conduce de manera directa el general en jefe Vladimir Padrino López. Pido todo el apoyo para Vladimir Padrino López. Todo el apoyo de la clase obrera, de los empresarios, del país, para la victoria de esta gran misión. Tarek, va sí, bien. No, agradecido porque, fíjese, una empresa privada se puso a la orden y nos ayudaron a reactivar la producción. Y por otro lugar, presidente, de las auditorías que hemos hecho esta semana, fíjese lo que hemos detectado. Primero, sabotaje informático, ¿no? Porque ellos sabían que íbamos a detectar esta verdad. Parte de la producción del año 2015, gran parte de la producción, que supera el 70%, iba a 6 grandes clientes en el estado Táchira. Es decir, toda la producción iba al contrabando. Esta era una empresa. Se iba para Colombia de contrabando, así es. Entonces uno consigue productos de esto en Medellín, en Cali, en Bogotá, hasta en Cartagena, por allá. Ah, y algunos dicen que no hay guerra económica. No, es mentira, no hay guerra económica. No, Venezuela produce y le están sacando los productos para el exterior un grupo de bachaqueros, de parásitos, de pelucones que le sabotean la vida y la estabilidad de la vida de la familia venezolana. Tenemos que enfrentarlo de raíz y tenemos que acabar con la guerra económica. Es una tarea y una responsabilidad de toda Venezuela. De toda Venezuela. Es decir, que es parte de lo que usted decía, la distorsión que hay del sistema distributivo. Y finalmente, presidente, quiero hacerle llegar a usted y al general en jefe, Vladimir Padrino, todo nuestro apoyo a esta nueva política económica, porque es una política estructural, la gran misión Abastecimiento Soberano, que va a sentar las bases del nuevo modelo socialista, sano, adecentado, y además acabar con la criminal acción de esta derecha que ha puesto a sufrir a nuestro pueblo. Por eso, desde esta empresa ahora, que va a estar en manos de nuestra clase obrera, nosotros nos sumamos a la gran misión Abastecimiento Soberano y nos ponemos a la orden, presidente, junto a usted, y cuente con todo nuestro apoyo, rodilla en tierra, para defender el socialismo bolivariano. Bueno, un saludo a todos los trabajadores del Estado de Aragua también, trabajadoras, a los empresarios y empresarias del Estado de Aragua. todo el compromiso de trabajo permanente. Hoy tenemos además, quise venir al estado de Aragua porque, como lo anuncié el lunes, ya hoy voy a juramentar los comandos estadales de la gran misión Abastecimiento Soberano en los 23 estados del país y el Distrito Capital, las 24 entidades federales de nuestra patria. Así vamos a hacer algunos pases para conocer cómo marchan los planes operativos para la cobertura de la gran misión Abastecimiento Soberano a nivel nacional. Quisiera que el general en jefe, compañero Vladimir Padrino López, comandante estratégico operacional de esta gran misión. Esta gran misión nació con un sello histórico, es una gran misión cívico-militar desde su origen, desde su nacimiento, y así lo va a hacer por todo el tiempo hasta que logre cumplir su objetivo, su misión. ¿No? Ha habido críticas, yo diría malsanas, otra vez, de los medios de comunicación de la oligarquía. Insisto en ese concepto, hermanos, hermanas, compañeros que están aquí. Son medios de comunicación que responden a sus dueños, a la oligarquía rancia. ¿No? Que ni lava, ni presta la batea. No hacen nada por apoyar al pueblo. Yo diría, hacen todo por echarle una varilla al pueblo, por echarle broma al pueblo, por dañar su calidad de vida. Y cuando se arranca un plan bien pensado, bien hecho y ahora mejor ejecutado, cívico-militar, para regularizar, para poner orden, autoridad, ley, para organizar estructuralmente todos los procesos productivos nacionales, regionales, por rubro, para corregir las distorsiones tremendas en los procesos de distribución y comercialización y para darle al pueblo productos a precios justos de manera permanente, de manera progresiva, salen ellos a tirotear, a dañar. Además, con un espíritu bien malsano. Ellos dicen, militarizaron la economía, primero utilizando el concepto militar de manera manoseada. Porque yo tengo que decir, si de algo debemos sentirnos orgullosos los venezolanos, es de las fuerzas militares que hoy tiene la patria, de los militares que hoy tiene la patria, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, militares humanistas, con una doctrina, con una moral, militares que son ejemplo para nuestro pueblo, una Fuerza Armada unida a la doctrina de Bolívar, una nueva Fuerza Armada del siglo XXI, admirada en el mundo. Primero, manosean de manera vulgar, como es la oligarquía. No se trata de haber militarizado, no. Se trata es de utilizar toda la fuerza, el conocimiento, la capacidad de las ciencias, del arte militar, de las ciencias y el arte económico para fusionados ir a dar un resultado contra la guerra económica. Si es una guerra, ¿qué debemos hacer nosotros? Ganarla con toda la fuerza social, económica y ahora con toda la fuerza militar. La paz de la República depende de ganar la guerra económica. Por eso ahí está la gran misión cívico-militar y la unión cívico-militar. Con su disciplina, con su organización, con su fuerza, con la fusión cívico-militar y con el poder de la ley, del orden, de la autoridad. Orden. Necesitamos orden, autoridad. Y eso solo se puede imponer con esta Constitución y con la unión cívico-militar. Yo quisiera que nuestro general en jefe nos hiciera, antes de proceder a la juramentación de los equipos de todos los estados del país, a hacer un balance de todo el proceso que ha venido ejecutándose y de los próximos pasos que la gran misión va a desarrollar en los días que están por venir. General en jefe, por favor. Muchísimas gracias, mi comandante en jefe. Bueno, muy feliz también de estar aquí, ¿no? En un ambiente como este, recuperado por el pueblo, por sus trabajadores. Y eso realmente anima el espíritu del soldado para seguir en esta lucha. Lo que usted ha dicho tiene mucha importancia. porque el término de la militarización usado despectivamente, bueno, realmente no cabe en el corazón de ningún soldado del siglo XXI, de esta Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Yo insisto en eso, porque nosotros no nos consideramos un cuerpo extraño de esta sociedad, de este pueblo. Nosotros somos una fuerza de valores, de principios, con ganas de trabajar, con ganas de incorporarse al desarrollo nacional como es mandato constitucional. Y con esa plataforma logística, con la disciplina que caracteriza a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con la firmeza cuando se trata, traza objetivos y busca alcanzarlo, sencillamente nos hemos incorporado a esta gran misión que es de toda la patria, que es de todo el pueblo de Venezuela. Es una gran misión cívico-militar con ese abordaje y con esa óptica, y se ha puesto la Fuerza Armada también porque se trata de un asunto de seguridad y defensa de la nación. No es poca cosa lo que Venezuela ha venido, los embates que Venezuela ha venido recibiendo en todo el espectro que cubre la guerra no convencional, más aún en el tema de la guerra no económica, en el tema de la guerra económica, porque el ataque ha sido psicológico, mediático, financiero, diplomático, internacional, pero uno de los que más ha hecho daño es precisamente la guerra económica en ese espectro de la guerra no convencional. Por eso la Fuerza Armada se incorpora con mucho vigor y por eso, mi comandante en jefe, hoy estamos dándole cumplimiento a su instrucción de juramentar, como usted lo ha indicado, todos los comandos regionales, porque esto se configura pues bajo el principio de la territorialidad. Puede haber un comando nacional arriba trazando líneas estratégicas y tácticas, pero si allá abajo en el territorio no se concreta los objetivos que nos hemos trazado con la fuerza de los gobernadores, de los protectores, de los comandantes de SODES en unión cívico-militar, poco pudiésemos avanzar. Por eso es que es muy importante este paso que estamos dando, juramentar delante de Dios con nuestra conciencia revolucionaria, bolivariana, en unión cívico-militar, juramentar todos los estados mayores que van a funcionar en sincronía perfecta, armónica, diaria, constante y permanente con el Comando Nacional que va a funcionar en el Comando Estratégico Operacional. Así pues que mi comandante en jefe, yo le informo que ya hemos alcanzado la cantidad de 241 objetivos, empresas privadas y públicas. Vamos bien, vamos bien. Esto quiere decir que estamos cerca ya del 40% de todo el universo que nos hemos trazado como objetivo. Y bueno, ya estamos acumulando una serie de datos importantes que nos va a servir para la toma de decisiones, para aumentar la producción en el corto plazo, para tener victorias tempranas y para ir reestructurando. Porque esto no es una gran misión para seguir cabalgando sobre lo existente. Uh-huh. Es una gran misión para romper todas las estructuras del vicio que se han hecho en torno a la producción y a la distribución. Así usted es. Lo decía, mi comandante, muy claro. En el capitalismo se produce para ganar, para una función crematística, rentable. En el socialismo se produce para satisfacer las necesidades y para eso es que vamos a empezar a trabajar, rompiendo todas las cadenas de la dependencia y formulando un nuevo modelo productivo y distributivo. Así es que se gobierna. Y no lo vamos a hacer la Fuerza Armada Nacional sola. No la va a hacer sola, la va a hacer junto a los trabajadores, a la clase obrera, la va a hacer junto al pueblo, junto a los gobernadores, a los líderes militares, a los líderes civiles de la Revolución Bolivariana, con el concepto que nosotros tenemos y con la idea revolucionaria que nos dejó el comandante Hugo Chávez y con esa metodología, mi comandante, que usted nos enseñó de la acción, la revisión, la explicación, la reflexión y la acción. Arera, usted mismo la llamó Arer, y en esa misma metodología, mi comandante, estamos accionando. Acción, resultado, explicación, reflexión, acción. Es una metodología para ir impactando sobre la realidad, ir resolviendo todos los asuntos que tienen que ver con el desarrollo de una economía productiva, productiva, sana, no dependiente. No es fácil lo que hemos enfrentado los últimos 2 años. pero los últimos 6 meses, de enero a julio, a junio, y además el sabotaje de la Asamblea Nacional todos los días. Ellos están ahí para, no puedo decir la palabra porque hay muchos niños en su casa, ahorita vino en televisión. Vamos a darle un aplauso a los niños y niñas que nos están viendo ahorita. Los niños y niñas de nuestra patria, amor de la vida, inspiración de todos los días. Y por ello tenemos que hablar bonito. Pero esa Asamblea Nacional, ¿qué ha hecho por el país? ¿Qué ha hecho por la economía? No, se ha hecho bastante. Chabroma, dañar, sabotear, hacer lobby en el mundo. ¿Qué ha hecho esa Asamblea Nacional para que superemos los problemas ocasionados por la caída de los precios petroleros y el fin de la era del rentismo petrolero? Nada. Todos los días están pensando la maldad. ¿Ah? Todos los días pensando la maldad, ejecutando la maldad. Y además entonces nos toca remar por ello, porque es como que uno va a un barco y todos tenemos nuestros remos. Y vamos remando y cuando nos damos cuenta hay un grupo aquí remando al revés, para atrás. ¿Qué puede hacer el barco? Pérez Abad, vicepresidente de Economía. Un barco así empieza a dar vueltas sobre su propio eje. ¿Mm? Ha llegado la hora de que todos los venezolanos y venezolanas que amamos esta patria rememos hacia el mismo puerto, hacia el mismo objetivo, con la misma fuerza, de manera armónica, acompasada, porque al final el triunfo es de todos, la felicidad es para todos. Y a los señoritos como el señor Alud, bueno, le llegará su hora en que el pueblo le quite el poder, que lamentablemente en un momento de confusión, así pasa, en la vida pasa, ¿verdad? En un momento de ira, confusión, tristeza, uno es capaz de pelear hasta con el ser más querido. ¿No les ha pasado a ustedes alguna vez? Y decirle 4 cosas, pero después llega la hora en que uno tiene que reconciliarse. Así que nosotros, todos los patriotas, debemos trabajar de manera reconciliada, hermanada, y no volver a cometer errores por ningún motivo. Y al señor Alud le llegará su hora, eso está escrito, donde el pueblo le dirá fuera de la Asamblea Nacional, y a la Asamblea Nacional le dirá su canto, fuera. Ahora, mientras tanto, así lo digo, nuestra tarea principal no es perder el tiempo con ellos. Nuestra tarea principal es construir la patria. Es trabajar, es producir, es resolver. Es que la gran misión, abastecimiento soberano, sea un éxito. Yo no entiendo a algunos dueños de medios de comunicación, ¿no?, tiroteando la gran misión, abastecimiento soberano, en vez de apoyarla. ¿No? ¿Quién va a salir beneficiado? En el momento que logremos hilvanar, regularizar la producción, crecer en la productividad de todas las líneas y rubros del país, regularizar la distribución nacional, regularizar la comercialización y regularizar los precios a niveles justos. ¿Quién sale beneficiado? El pueblo, la familia venezolana, nuestra patria. ¿Mm? Que recupera su estabilidad, su tranquilidad económica, como tenemos derecho, como se lo merece nuestra patria. Porque bastante se trabaja en este país, bastante se trabaja para que vengan unos bachaqueros y unos delincuentes a quitarle los productos a nuestro pueblo. Y con la gran misión de abastecimiento seguro, tenemos que avanzar hacia esa meta. Fíjense lo que acaba de decir el general en jefe. Estamos avanzando a paso firme. ¿Mm? A paso firme. Atención, comandos estadales que voy a juramentar hoy. Deben estar todos concentrados para la juramentación que vamos a proceder en los próximos minutos. Van a ser las 2 de la tarde. De hoy, jueves 21 de julio. Jueves de luna llena, todavía, ¿verdad? Atención, comandos. Los comandos van a ser juramentados para desplegarse a profundidad Hemos llegado ya a 250 objetivos de 600. 40% más o menos. Ahora nosotros debemos acelerar la metodología para todas esas unidades productivas y empresas resuelvan los problemas que tienen desde el punto de vista de materia prima, financiamiento, producción, repuesto, productividad, capacidad productiva, y además vayamos resolviendo desde ya un sistema automatizado, digitalizado, satelital de distribución nacional de todos los productos del país. Ustedes lo tienen que ver aquí, pues. Ustedes están por San José Gregorio. Uno de los problemas que usted tiene que resolver es todo el sistema de distribución que ustedes tienen para que se hagan los pañales, las toallas sanitarias. ¿Ah? Lo ideal, vamos a ver si lo podemos lograr a corto plazo, lo ideal sería que ustedes tengan su flota de camiones moderna, no sé cuánto, 30, 40 camiones ahí modernos, de ustedes, de aquí, de la planta, y esos camiones salgan, rum, para Los Llanos, rum, para Oriente, rum, para Caracas, ¿verdad? Y esos 40 camiones tengan su, ¿cómo es que llaman? Su GPS. Y desde aquí ustedes, salió el camión para Caracas. ¿Por dónde va? Epa, ¿qué hace para San Cristóbal este camión? ¡Páralo! ¡Pum! Llama a la Fuerza Armada, lo pararon. Se estaba llevando la mercancía de contrabando. ¿Verdad? Pero mientras llegan a ese punto, llamen a los camiones privados o particulares que servían como distribuidores, conversen bien con ellos, pónganle las nuevas reglas de juego sobre la mesa y hagan un proceso digitalizado, automatizado y satelital para que no se pierda un pañal ni una toalla sanitaria, vaya a la mano de los bachaqueros, sino vaya a la mano de la familia. Y así debemos ir ocupando el espacio. Fíjense ustedes, lo que hemos hecho este año, activar la agenda económica bolivariana. La agenda económica bolivariana es un conjunto de decisiones económicas para activar los motores en todo el aparato económico del país. Los tres primeros motores que yo activé de la agenda económica fueron el primero, el agroalimentario. El segundo, el farmacéutico, la papa y las medicinas. Y el tercero, el industrial, poniendo el acento principal en los bienes o productos de higiene y limpieza de nuestra familia, del pueblo. Bueno, de allí nació la gran misión. La gran misión, abastecimiento soberano, es la fusión en el esfuerzo productivo de los tres motores de la agenda económica bolivariana. Y hay que lograr un objetivo fundamental, jefes militares, líderes militares, hermanos, compañeros, líderes sociales, trabajadores, trabajadoras, gobernadores, alcaldes, alcaldesas. Hay que lograr la gobernabilidad económica comprobada, comprobable, eficiente sobre los tres motores de la agenda económica bolivariana con la ocupación del terreno de todas las unidades productivas y distributivas de estos tres motores. Calculamos son unas 600, 650 unidades económicas. Ya hemos ocupado 250. Cuando digo ocupado es que estamos integrados armónicamente, ¿verdad, general en jefe? Integrados. Bueno, imagínense cuando nosotros estemos en las 600. Ya debemos tener la capacidad para ejercer junto al SUNDE, junto a SUNAGRO, y junto a todos los organismos, ejercer la gobernabilidad económica y empezar, como nos enseñó Miguel, por ahí andaba Miguel, allá está Miguel, mira. Como nos enseñó Miguel en la máquina, ejercer todos los mecanismos de seguimiento, control y verificación de que todo comience a funcionar de una nueva manera. Yo estoy seguro que vamos a vivir en los meses que están por venir con el esfuerzo de todos los venezolanos. Vamos a vivir un proceso de recuperación milagrosa de la economía venezolana y de la tranquilidad de toda nuestra patria como debe ser. Bueno, vamos a proceder entonces a juramentar, a presentar los equipos. En primer lugar, el Estado Aragua. Aquí está el comando de la gran misión Abastecimiento Soberano del Estado Aragua. Yo le pido, como le pido a todos los comandos estadales, que no descansen, hermanos. Instálense en un comando, juntos, unidos, juntas, unidas, 24 horas del día, 24 horas del día en la calle, atendiendo. Ahorita pasamos por un lugar, por aquí, no voy a decir el nombre, y ahí vimos. Y el gobernador me dijo, mira, ese comerciante se dedica a fuñir, a dañar la paciencia popular. Bueno, actuemos, no lo permitamos. Quien esté especulando, dañando, haciendo sufrir al pueblo, es profeso. Póngale los ganchos y que pague lo que le hace al pueblo con la ley en la mano. Bastante cupo hay en la cárcel de Guárico para bachaqueros, especuladores y ladrones. Póngale los ganchos, compadre. No lo duden. No vacilen. No vacilen. No vacilen. Ya basta, vale. Es bastante el daño que le han hecho al pueblo. Bastante el sufrir a no sé cuánta gente todos los días. Ya basta. Vayamos regularizando, ocupando terreno, liberando, liberando de bachaquerismo, de especulación, de parásitos. Vayamos liberándonos, liberándonos. Como hace ella, mira qué bonita se ve. Mira, con su constitución en la mano, qué belleza, mira. Así es, aquí es. Yoarly. Así es, Yoarly, con la constitución en la mano. Así que estos comandos los voy a juramentar para que se lancen a la calle, a gobernar, a ganar el frente económico para estabilizar el país. En el Estado de Aragua, el comando está constituido por el gobernador Tarek El Aissami, el general de división Domingo Forti, comandante de la SODI Aragua, el compañero diputado del Bloque de la Patria, Régulo Cruz, Régulo La Cruz, el alcalde del municipio Linares Alcántara, Alexis Zamora, nieto de Ezequiel Zamora, las autoridades del CENIAT, Renzo Fajardo, de Sunagro, Pedro Hernández, del INSAI, Raimali Quintana. ¿Qué te pasó ahí? ¿Jugando básquet? ¿Quién te pegó? ¿Viste? Eso puede pasar. Correcto. La Contraloría Sanitaria, Adi Contreras, el Frente Francisco de Miranda, José Cordero. Por los CLAP, Caril Berto. Por la Juventud, Jesús Pérez. Sumde, Bichomir D'Agosto. Bichomir D'Agosto. También están aquí presentes físicamente, bienvenidos, los compañeros del comando de la Gran Misión Abastecimiento Soberano del Estado Carabobo. El general de división León Sandoval, jefe de la zona operativa de la zona de defensa integral. Joven general de la patria. La compañera Flor María García, presidenta del Consejo Legislativo, Flor. El compañero Fran Rivas, gerente general del CENIAT. La compañera Andreina Vergara, del Sunagro. La doctora Tochira Sánchez, del INSAI. La licenciada Antonieta Ritrobatro, del Ministerio de Comercio, Ritro Patro. El compañero José Tobar, de la Contraloría Sanitaria, también del Estado Carabobo. Y los compañeros Reinaldo Carrillo, Ferente Miranda, Miguel Flores, secretario de Política del Estado Carabobo, Francisco Fonseca, de la Juventud, Nelson Cira, Johnny Delgado, Francisco Rodríguez, general de brigada, comandante de la 41 Brigada Blindada, Marilis Terán, Carlos Peña y todo el resto del equipo. Y del Estado de Yaracuy, yo voy a juramentar aquí lo que es la red central. Aquí está su comandante, el mayor general Suárez Churio, mayor general de la patria. Tiene un sobrino aquí que trabaja en la planta. Tiene su público, ¿ah? Lo quieren en Maracay, ¿verdad? Y en Aragua, mayor general, cuando uno lo ve le recuerda al comandante Chávez, mayor general, el teniente Suárez Churio. Bueno, vamos a juramentar también a los compañeros de Yaracuy. Un saludo al Estado de Yaracuy, Carabobo, Aragua, la red central, nuestro querido hermano, el capitán bolivariano Julio César León Heredia, gobernador del pueblo. Igualmente los compañeros Gerardo de Lanzo, Franklin Nogueira, Adonai Romero, Santos Aguilar, José Mujica, José Pepe Mujica, Yosmari Guevara y Mauro Bolívar, Yomar Blanco, Dulce López, el general de brigada José Rojas, el general de brigada Mora Sopi y el general de división Carlos Ramos, jefe de la SODI Yaracuy. Carlos Ramos. Bueno, vamos a proceder a hacer los pases respectivos. Tenemos un pase a San Juan de los Morros, por aquí cerquita, ¿no? ¿Cuánto se echa uno por carro de aquí a San Juan? 40 minutos. 15 minutos. 40. En moto, ¿no? ¿Tú sabes quién es tremenda motorizada? Cilia Flores, la primera combatiente. Ah, un saludo a Cilia. Cilia agarra una 750 y estamos en 15 minutos allá. Ah, Cilia, hace caballito. Shh. Estos días vamos a hacer una competencia de caballito. Cilita Flores, la motorizada. Bueno, allá está San Juan de los Morros. Allá está el compañero Wilmar Castro Soteldo y el almirante Ramón Rodríguez Chacín, almirante del Guárico. Allá está Anzuategui, el profe Aristóbulo Isturiz Almeida. Y en portuguesa está la compañera Erika Faría. Vamos a darle el pase al Estado Guárico, al llano, al calor del llano allá, desde la llamarada sagrada de la patria llanera. Adelante, compañero Castro Soteldo. Saludos, presidente. Un grito de guerra de acá desde Guárico de los CLAP. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva el pueblo revolucionario llanero y de Venezuela! ¡Que viva nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana! Presidente, aquí estamos con los ánimos encendidos en Guárico.